de ti. No sé ni cómo empezar para explicarte lo que siento. Es un sentimiento que me quema por dentro. Por más que lo intento borrarte mi pensamiento, tú no te me salís y me provocas sufrimiento. Si tú ya no estás conmigo, siento que mi mundo se me acaba. Si tú no estás junto conmigo, si yo no sé qué hacer. Si yo no tengo a mi mujer, tú no sabes lo que siento. No. Se me rompe el corazón, se me van los sentimientos. Si tú ya no estás y no volverás, quiero que sepas que siempre te amé. Toda una ilusión en mi corazón. Si yo sigo aquí esperando. Querella de mi mundo, sigue siendo la más bella. Mon, no dejemos que nuestro amor se muera. Por culpa de nuestra ironía, por culpa de nuestra ironía. Esta canción va de parte de Isis. Sigo el psycho y el sonido por